español. Esto es De Música Ligera. De Música Ligera. Una sola pasión en tu idioma. Bienvenidos. Música Ligera FM. Misteriosa mujer, con tu amor. Me gustaría escuchar en el espacio de música ligera Equimosis con Sin Rencores. Feliz día. Yeah. historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma.

Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. Y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. Soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño.

FM presenta los tips de ajedrez al parque. El ajedrez es imaginación, es arte y cálculo. Quien no asume un riesgo nunca ganará una partida. De música ligera, esta es La Más, la canción más pedida en nuestras redes FM. De música ligera, una sola pasión en tu idioma. Tus canciones en tu idioma, de música ligera. Thank you. sabrá. ¿Qué edad tengas? Y escucha la FM siempre, siempre. Siempre. Me muero por ti, oh, yeah. Viviendo.